Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola. Buenas tardes. Aquí estamos en la radio CIS, un día más en Chalupa al agua. Sí, y hay un día bastante agradable acá en Chiloé para quienes nos escuchen en unos días más en el continente. También. Les contamos que acá está bastante agradable, han habido unos días de lluvia y unos vientos también más o menos. Ay, el curruf, no, y también las granizadas, pucha, lo lamento, porque yo sé que las personas que habían plantado su bajito, sus cositas y en la huerta, siempre es medio doloroso el granizo, pues como que anda quemando la plantita, pero no, llenémoslo de Nehuen. Los ajos ya están suficientemente grandes para aguantar, yo creo, ese granizo. Ya, bacán, bacán, bacán. Sí. Ojalá. Ha estado como intenso, ¿cierto? Como, bueno, temperamental es nuestro clima en Chiloé y me encanta. Sí, es como primavera, pues, como bien, bien cambiante. Sí. Oye, antes de que entremos en materia. Sí, vamos a hablar de los perros que hablamos la semana pasada. Justamente, porque... Señora, señor, niña, niño, adulte, responsable, adopte a estos perritos, por favor. En ciudad, por favor, porque son perritos que en realidad necesitan salir del campo. Entonces, les recordamos que es una pastora alemana, preciosa, muy. Los dos perritos son súper amorosos para jugar con las niñas y los niños. La pastora alemana tiene 2 años, se llama Fiona. Y Tulio, sí, es un braco alemán de 8 años. Hoy día lo vi, estuve con él y es precioso. Es un perro muy hermoso. Braco alemán es una raza que no es tan alta, es un poquito más bajito que los pastores alemanes y más menudito y de pelo corto. Y tienen como tonos... Es como el café con leche cuando la leche está como espumosita y que queda como el café así mezcladito con el blanco de la leche. Tienen como ese color y las orejas y la cola así café oscurito. Es precioso Tulio, tiene 8 años pero es súper, no es viejito para nada, es un adulto, pero muy amoroso, muy simpático con los niños, cuidador igual de la casa. De pelo corto, ágil, ¿qué más le puedo decir? Por favor, llame al más 569-4296-9590. Más 569-4296-9590 y póngase de acuerdo para darle un hogar a alguno de estos perritos o a ambos. En Dalcahue, en Castro, en Ancud, en Kemchi, en alguna ciudad donde no hayan animalitos de granja cerca, porque ahí como que se entusiasman demasiado estos perritos. Entonces, en la ciudad van a estar bien, le van a cuidar muy bien la casa, van a jugar muy bien, van a entretener a sus hijos después del colegio y son adorables. Fiona y Tulio. Y hoy vamos a seguir entonces con nuestro bloque de Palabreando Juntas. Vamos a seguir conversando sobre autocuidado, cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo hablamos. ¿Hablamos sobre cómo estamos? Grandes preguntas. Vamos al bloque entonces. Ya. Y poco que perder. poco que perder. Hay mucho que aprender y poco que bueno, vamos a continuar con la sección de Palabreando Juntas. Bueno, ¿cómo abrir una conversación? Igual a mí me gusta esa frase de la canción, como hay mucho que aprender y poco que perder. Sí. Creo que eso es como clave en el mundo afectivo, como de poder recibir todas las experiencias que vivimos como una invitación a crecer, a entendernos a nosotras mismas. Y hay situaciones complejas en la vida, de separaciones, tal vez de como rupturas con grandes amistades, de pérdidas y lutos, que pueden ser con personas como familiares, amistades, o pueden ser lutos de procesos, pues de procesos sociales, lutos de toda índole. Y que yo creo que la sociedad en general como que siente, o sea, nos enseñan que estamos como constantemente perdiendo, como que la vida tendría que ser estable y tendríamos que estar todos bien, y cuando nos pasan cosas malas es como derrota, como pérdida. Y es también como un sentido como de acumulación, ¿no? Como que uno va acumulando cosas en la vida, uno va acumulando experiencias y objetos. Etapas, así como me casé, tengo claro. Hijo, Y en realidad yo creo que esa es una quimera, o sea, es una... Sí, como un sueño. Como una fantasía eso. De la mente que nos hace sentir eso, porque en realidad no tenemos nunca nada que perder. No. Porque somos y estamos. Y estamos como en un tránsito. Estamos los que somos y somos los que estamos. ¿Y sabes en quién pierde? El ego, porque es el ego el que constantemente piensa que depende todo de él, porque hay una cuestión de control, como si yo hago esto, va a pasar esto, si esta persona hace esto, me va a pasar esto, y como que tenemos esta situación de control cotidiano de la vida. Y que creo que es allí donde perdemos, cuando nos dejamos ir, que es lo que nos pasa con los grandes dolores de la vida. Yo creo que cuando los tenemos que enfrentar, se nos abre una dimensión de desapego muy grande, porque uno no decide adolecer un proceso, por ejemplo, perder a alguien querido. A mí me pasó eso en 2016 con mi abuela. se me abrió a mí una compuerta que al principio era el dolor tremendo de despedir a esta abuela madre, pero después terminó siendo un luto a, no sé, bueno, mi separación, un luto a la Antonia que se estaba muriendo en ese tiempo. Como que se abrió un proceso que nadie lo decide, pero ya cuando uno se tira, se sumerge. Uno se da cuenta, wow, la vida te está enseñando tanto. Y estás aprendiendo tanto de ti. Sí. Y creo que eso nos cuesta N. Y tiene, con la Sabina hablábamos antes de venir al programa, de que no la estamos pasando tan bien, po. Como que han venido hartas noticias difíciles. Yo, por ejemplo, esta semana me he contactado caleta con la pena. Y es también agradable poder evitarla, ¿o no? Como, tengo pena y lloro, ¿sí? Y no me tengo que juzgar. Como, ah, nuevamente estás triste. No, es como, la siento. O por qué te da pena, si y uno sí. Busca como una excusa. Como no seas tonta. ¿Por qué claro. Te da pena esto? Hay personas que están peores que tú. Claro. Y es como formas de reprimir la emoción. Claro, y de no conversarla. Y al final, eso no nos está haciendo bien, pues. Entonces, como que yo siento que se nota en la actitud que una tiene y que los demás tienen en cosas súper cotidianas. O sea, como estos videos que han salido como de gente que se baja del auto a pegarse. Eso indica que estamos todos bajo mucho estrés y que cualquier cosa nos gatilla, nos sobrepasa. Y explotamos con muy poco y muchas veces con la rabia, con la falta de paciencia, con la falta de capacidad de tener una escucha atenta y amorosa a la otra persona. Qué difícil eso. Eso es tremendamente difícil. Poder escuchar al otro con una escucha atenta y amorosa. ¡Ay! Sin juicio. No, terrible. Pero es lo que más nos puede ayudar en este momento. Por supuesto. Pero para nosotras poder, creo yo, que para una poder o uno poder escuchar atenta y amorosamente a otra persona, uno se tiene que sentir que a su vez es escuchado y de forma atenta y amorosa. Y si nosotros no expresamos lo que sentimos, nadie nos va a escuchar si no decimos nada, ¿sí? Como se entiende, como si nosotros no tenemos la no nos abrimos a expresar cómo estamos de una forma real. Sí. No podemos esperar que alguien nos escuche si nosotros tampoco tenemos la iniciativa de comunicarlo. Y también yo creo que esto tiene que ver con algo que por lo menos a mí no me lo enseñaron ni en la escuela ni en la familia, que es el escucharse a uno mismo. Yo tengo como esa sensación de que yo me crecí como dudando de lo que yo me decía a mí misma. Totalmente. como tener que siempre estar dependiendo de que el otro me confirme, reafirme la cuestión. Así como. Y creo que eso es súper fundamental, como nos comenzamos a expresar mejor afectivamente con los demás cuando nos escuchamos a nosotros mismas. Y es esta sensación de como poder habitar la pena, como habitamos la alegría, porque nadie juzga la alegría. Cuando estamos alegres, todo el mundo es como ¡eh! Pero cuando estamos tristes, es como una se enjuicia y enjuicia también a los demás. Y creo que es bacán poderse permitir sentir lo que una está sintiendo. Porque al final la vida es una experiencia, ¿no es cierto? La vida es una experiencia o somos la vida experimentándose a sí misma, y en la vida hay mucha dualidad y a veces no nos gusta la dualidad, ¿no es cierto? Y preferimos una a la otra, entonces preferimos la alegría a la tristeza. Sí. Pero en realidad existen ambas. Sí. Y en realidad la alegría no es mejor que la tristeza. No. Ahora, por ejemplo, el sufrimiento no nos hace bien, nos enferma, pero el sufrimiento es la tristeza o la rabia u otras emociones que justamente no han tenido el espacio para ser vividas. Sí. Y se quedan en el cuerpo, ¿no es cierto? Se quedan en el alma, se quedan en la mente. Sí. Y seguimos sintiendo esa pena, pero hacemos como si no la sintiéramos, o seguimos o sintiendo rabia, o nos acostumbramos, y eso nos va haciendo mal. Sí. En cambio, si reconocemos, ¿sabéis qué? Esta semana ha sido súper difícil, por lo que sea, ¿no? Desde que estoy súper cansada porque ha sido una semana súper exigente, o he sido muy autoexigente y tengo que aprender a respetar mis límites, o no sé, me siento mal porque actué mal, pero bueno, también actué mal porque esto y esto otro. Entonces también cómo nos relacionamos con nuestras propias emociones. O sea, por ejemplo, si actué mal, podría haberlo hecho mejor, pero no lo hice porque en realidad estaba súper cansada y preocupada en ese momento y no reaccioné bien frente a una situación. La próxima vez será mejor reaccionar de otra manera, pero tampoco es motivo para sentir culpa. Entonces, como cuidarnos y querernos a nosotros mismos, nuestra interioridad y nuestra emocionalidad, cuidándonos de esa manera y no juzgándonos a nosotras mismas. Igual es súper interesante lo que dices, porque a mí me llama la atención de cómo yo me he estado comportando últimamente en ciertas circunstancias, porque una puede reaccionar mal, pero creo que el ejercicio más importante no es reaccionar bien o mal, sino preguntarse por qué uno reaccionó como reaccionó. Y también dar la posibilidad de, si es que hay una otra persona que te escucha atenta y amorosamente, de compartirlo. Como, oye, ¿sabes qué? Reaccioné súper mal porque me pasó esto. Y creo que eso es tan humano. Y no quedarse con, ay, tú sabes cómo soy, explosiva. Que son cosas que escucho mucho en mi diario vivir con otras personas. Que es como, ay, tú sabes cómo soy, egocéntrica. Y como que todo el rato... De verdad he estado escuchando mucho eso últimamente, como que nos autodefinimos de ciertas maneras. Yo creo que justamente como una forma de no querer ir allá y decir por qué reaccioné mal y hacer las paces con una misma, porque da lo mismo el otro. Es uno el que se queda dando vueltas. Y esta es una cuestión súper loca de la neurociencia. La neurociencia dice que cuando, en el cerebro hay cosas que cuando el cerebro detecta que no se han resuelto, quedan para siempre. Y por eso los conflictos emocionales pueden quedar muchos años en la mente. No te acordáis lo que comiste ayer, pero te acordáis que hace 20 años le respondiste mal a tu mamá y no te lo perdonaste, y 20 años cargas con eso. Qué heavy. Eso es súper heavy y eso sí que es humano. Yo creo que todas y todos los que nos están escuchando se deben sentir un poquito reflejados, porque guardamos unos recuerdos que nos provocan malestar a veces, de como, pucha, reaccioné mal, o estáis lavando la loza diciendo, pucha, le podría haber dicho esto. Sí, terrible. Y estáis pegada en un recuerdo, cuando tal vez lo más sano es preguntarse, ¿para qué viví esa experiencia? ¿Qué puedo aprender? Y sabes lo entretenido que uno pasa, bueno, por muchas etapas, y en alguna etapa de mi vida yo tenía ese ejercicio como súper internalizado, y lo entretenido era que al final lo tenía tan fluido que en el mismo momento yo decía, oye, perdona, no sé por qué te dije eso, lo que pasa es que en realidad parece que estoy un poco ansiosa porque tal cosa, y como que lo logras resolver contigo y con la otra persona. Eso se llama asertividad emocional, pero te encuentro una diosa. No, a mí me queda, yo siento no, que ahora no me está pasando. Ahora, ya, porque eso es lo otro que es bacán, que también lo aprendí no hace mucho tiempo. El mundo de la emoción es el mundo del inconsciente, y el mundo del inconsciente no tiene tiempo. Vio que de repente usted dice, ¿pero por qué volví a caer en lo mismo? Y como que uno siente que retrocede, ya. En el mundo de la emoción no hay tiempo. Uno no retrocede. Las cosas no van hacia adelante. No, ni hacia atrás. Están eternamente como en ese limbo del inconsciente. Porque imagínese, uno va caminando por la calle y le pasa una moto encima y ¡pum! Uno se tira para atrás y se lleva al recuerdo cuando tenía 4 años y casi atropellaron al papá. Bueno, ese es el mundo del inconsciente. Está siempre allí, tiene un montón de recuerdos acumulados con emociones asociadas. Y ahí uno puede preguntar, me puedo preguntar, por ejemplo, en este momento, ¿por qué ahora no estoy tan asertiva como en otro momento claro, de mi vida? Claro. Y yo diría, la pandemia. Así, de una. Sí, estamos saturados. Porque la pandemia nos redujo mucho nuestra interacción social, y ahora que estamos volviendo a salir y volviendo a interactuar más con otras personas. En mi caso, además, coincidió con postnatales, donde no estuve activa laboralmente. Y entonces volver a un nivel como de actividad social más frecuente, como es como que hay que aceitar la máquina de nuevo, como que hay siempre que reactivar y recordar todas esos mecanismos de asertividad y de comunicación y de escucha atenta y amorosa para ir manteniendo un día a día que no nos deje ese estoy lavando la loza en la noche y pensando ¿por qué le contesté así? Y ojo que esa escucha atenta y amorosa no es ser cínico. Si usted no tiene ganas de escuchar a alguien, no lo escuche. Es tan simple como eso. No, no, dejemos de obligarnos a hacer cosas que no queremos hacer. Sí. Dejemos de decir, ay, tenemos comida con la familia el domingo, pero hay que ir igual. Todas esas cosas nos hacen mal, mal a nuestra salud física, emocional. Vaya con ganas o no vaya. O no vaya. Y no le debe nada a nadie. No les debemos nada a nuestras parejas, a nuestros parejos. No le debemos nada a nadie. Lo más importante es ser feliz. Oh, y la felicidad, ¿saben? Con los años. Ah, ahora que dentro de poquito cumplió 38, yo tenía como una falsa idea de la felicidad. Yo pensaba que la felicidad estaba en esta idea de la constante alegría. Bueno, ahora me doy cuenta que potencialmente las personas que están constantemente alegres pueden tener un daño neurológico de alguna... porque en realidad habitamos todas las emociones que habitamos y son parte de nuestra propia naturaleza. Pero tenía esa concepción muy como de la película gringa, tal vez, o muy como de esta imaginario que es como una idea social también, porque una siempre tiene que estar bien, siempre tiene que estar igualito. Y ahora entiendo la felicidad como esto que estamos dialogando ahora, como esta capacidad de escucharnos, de entender lo que estamos sintiendo, de darnos la posibilidad de aceptarnos a nosotras mismas en la contradicción, de saber que somos luz y sombra. Eso para mí me ha dado un bienestar que ahora yo atribuyo como felicidad, como porque me da paz. Ahora veo los aspectos que no me gustan de mí y ya no los critico lateralmente, sino que digo, bueno, ¿cómo puedo cambiar estos aspectos? Capaz que estos otros no los voy a poder cambiar nunca, qué sé yo. Pero es como ser amorosa con una misma te permite entender como otros grados de felicidad, como dejar de estar como tan exigente con los demás o teniendo tantas expectativas sobre el futuro. Y a propósito del futuro, vamos a escuchar una canción y volvemos después con el bloque Buen Vivir. Eso. Especial que está emergiendo. perdiendo el tiempo, igual como lo pierdes tú. Mientras los que arman la pelea ocupan todos sus esfuerzos en repartirse mejor. Lo que es de nadie, déjame sentir la fuerza especial. En mi trabajo ya no entiendo a mis compañeros y la gente que anda en la calle lleva despoblado el cerebro. Pero uno tiene su estrella preocupada por su muchacho. Sorpresivamente me regaló un problema al corazón. Me jubilaron con pensión anticipada y de pronto tuve el tiempo que me faltaba para sentarme a escribir lo que sería la mejor película de Chile. Ahí estábamos escuchando Haces Falso, la canción se llama Fuerzas Especiales y nos gustó bastante la letra porque es como una invitación a reflexionar quiénes son esos jóvenes que después asumen esas tareas tan complejas, tan sí, y tan violentas. También queríamos hacer una mención muy cortita al 12 de octubre recién pasado. Es un día bien polémico y tenso, porque en realidad se ha cambiado mucho de nombre. Algunos de ustedes se acuerdan que se llamaba el Día de la Raza. Ya eso es incorrecto, sí, porque ya no hablamos de raza. Después se llamó Descubrimiento de América y eso sí que fue polémico. Fue peor. ¿Cómo se descubre algo que habían cientos de pueblos que ya existía habitando? Y ahora se llama Encuentro de Dos Mundos y también molesta, porque ¿qué dos mundos? Y en ese sentido, bueno, haciendo como una pequeña reflexión al respecto, hace 530 años existían muchos pueblos con muchas lenguas y con lo más hermoso de todo, proyectos de vida que eran completamente distintos entre sí. Entendían la familia de una manera, entendían la sociedad de otra manera y entendían su conexión con el universo de otra manera. Esas cosmologías que eran expresadas a través de lenguas que a 530 años muchas de ellas las desconocemos, pues, porque fueron parte de un proceso de querer eliminarlas, un proceso, un genocidio, como se llama, que es el más difícil que ha vivido toda la humanidad. De hecho, se habla de que el Holocausto es un pequeño ejemplo de lo que fueron esos 530 años de violencia sistémica de nuestros territorios. Entonces, esta cuestión de como seguirle poniendo nombres así, encuentro, esto no fue un encuentro, o sea, potencialmente tal vez al inicio. Fue un choque más bien. Pero fue un choque civilizatorio, ahí habían como muchos proyectos de sociedad distintos y claramente el español fue súper agresivo porque aparte venía con esta idea de que había que extraer mucha materia prima. De hecho, también recordemos que al día de hoy la crisis ecológica en la cual vivimos es nacimiento de esta época, porque son los españoles los que venían con este bicho de el oro, la plata, el oro, la plata. Hay una canción tan linda de la Violeta Parra que hace relación a esto, como decir que los mapuches entregaban esto que era como una piedra que era igual de sagrada que cualquier otra. Como que no, no se entendía el valor o la diferencia de valor, ¿no es cierto? Y hoy día nuestra economía se basa en eso, en la extracción de cobre, litio, oro, plata. Oye, Anto, estoy leyendo un libro y hablaban justamente de la historia económica. Justo esto que estás comentando, porque dicen que nosotros, como, bueno, la civilización occidental que nosotros llamamos, en la que vivimos la mayoría de nosotros, considera, está basada en la economía, en el intercambio de dinero, sí, por bienes. Y que la economía creó como una rama de historia económica. Donde hace alusión a que el trueque y el cambio de monedas es como algo que ha existido desde hace mucho tiempo en estas civilizaciones antiguas. Y esta gente que hacía historia económica nunca quiso como cruzar la información con los antropólogos sociales. Entonces solamente rescataron aquellas prácticas que incluían trueque o intercambio de bienes con moneda de otras civilizaciones que las hubo, ¿no? Sí. Pero no era la mayoría. No, po. Era, de hecho, eran super pocas esas prácticas, eran una minoría, y no eran prácticas que no tenían mucha importancia en el orden social. Y la mayoría de los pueblos que vivían en América y en otros lugares del planeta, históricamente por muchos, muchos, muchos años, vivían y convivían de otras maneras, no con trueque, ni siquiera con trueque, porque uno dice, no, es que la moneda es la evolución natural del trueque. No, no es así. Y no es la evolución y tampoco había trueque. Bueno, pero es que son puras ideas que emergen también de esta cultura española que es... como que la evolución es lineal. No. Es como cuando hablábamos de las emociones que no tienen tiempo. Bueno, la evolución puede ser, como algunos autores dicen, rizomática, que es una palabra complicada para decir que es como una raíz. ¿Cachai? Como que pueden haber procesos que vayan en paralelo y que de repente se acerquen y después se junten. Y las sociedades humanas somos así. Y lo lindo de recordar esto, independientemente de la tensión, es decir, hay muchos proyectos de vida distintos en la Mapu, en esta preciosa tierra, hay muchos proyectos distintos, no solamente el que vemos por la tele. Y eso también es bonito de recordar, que 530 años atrás había miles, tal vez hoy día no hay tantos, pero siguen muchos de ellos sosteniendo su vida, sus proyectos, sus formas de entender la vida, y que realmente son mucho más ecológicos y tienen una relación de equilibrio, muchos de ellos con la naturaleza, que es lo que vamos a ver a continuación en permacultura, ¿o no? En el buen vivir. Y recuperar estas prácticas no es retroceder, por esto mismo que estamos hablando, ¿no es cierto? De que la evolución no es lineal, puede tener las formas que tengamos, que queramos en realidad. Lo que sí propone en este mismo como mapa mental que estamos haciendo, en que estamos, ¿no es cierto?, como diciendo, ya no es una línea recta, sino que es como las raíces de una planta. Esa. ¿No es cierto? Estamos en un momento en que la raíz se bifurca. Sí. Y como especie humana, y especialmente como civilización occidental, estamos en un momento crítico en que tenemos que tomar una decisión. No podemos seguir así como vamos. No. Como que ese camino está cerrado. No, y usted lo sabe, y ve las playas de Chiloé, están llenas de plástico y de basura. Usted sabe, no podemos seguir así. No podemos seguir así. Ya llegamos como un tope. Hay una realidad, lo observamos todos los días. No podemos seguir enterrando la basura. No. Como que... Y esta realidad se nos va a enrostrar cada vez más de cerca de aquí al año 2030. Entonces, si usted no quiere tomar esta decisión ahora, la puede tomar el próximo mes o el próximo año, pero seguramente la va a tomar de aquí al 2030, porque ya nadie lo va a poder negar. Entonces, la pregunta que nos hacemos desde el buen vivir, desde esto que conversamos, de observar a otras civilizaciones y a otras formas de vida, humana y no humana, podemos observar que, o sea, sentimos que algo está muriendo y que algo más tiene que nacer. Y estamos como en esa pregunta. Lo que con certeza está muriendo es esta forma capitalista basada en el trueque, en el intercambio de plata. No estoy diciendo que va a dejar de existir la plata. Ojalá que sí, porque hay otras formas. Pero el hecho de que toda la sociedad se organice en base al mercado, a los precios y a la plata, es algo insostenible. Y eso está muriendo. Y por otro lado, sí creemos que hay algo que está naciendo y que tiene que ver con estas otras maneras de sostener la vida, conectando a las personas, conectando comunidades, que está basada en el nutrirnos a nosotras mismas y nosotros mismos, en no pensar, por ejemplo, tanto en cómo tratar la enfermedad, sino en cómo vivir en salud y no enfermarnos tanto. ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Y cómo iluminar estos nuevos sistemas, estas nuevas formas, estas otras formas que no necesariamente son nuevas, pero tampoco necesariamente son antiguas? Porque somos otras personas, no somos nuestros antepasados. Entonces podemos recuperar prácticas, pero hacerlas nuestras y hacer esas adaptaciones rescatando lo que se pueda rescatar, lo que sea todavía sostenible y que nos aporte, desechando muchas otras cosas e integrando de muchos otros pueblos y muchas otras naciones, que quizás todavía quedan dudas sobre qué es una nación, pero las naciones son justamente la forma de organizar la vida en sociedad. Y lo que está muriendo es el ego, o lo que necesita morir es el ego. Y lo que necesita nacer, lo que viene naciendo, es el eco, que es el todo, ¿no? Que es el entorno, que es la totalidad que nos acompaña. A mí lo que me da tristeza, hablando de la pena, es que siento que eso no está pasando con las personas que están tomando las decisiones más importantes. Como que esta semana escuchamos por ahí, tal vez ustedes lo escucharon más que yo porque no veo tele, el tema de una guerra atómica. Y tú decís, ¿pero cómo? Si estamos como llegando a los límites de nuestro planeta, ¿cómo estamos hablando de una guerra atómica? Como que siento que la gente que está tomando las decisiones más importantes en el mundo son todos unos idiotas. Perdón. No es que una se crea la más inteligente del mundo, pero chuta, si lo vemos los límites de nuestras propias convivencias, como que estamos todos muy agresivos, la vida está súper cara, la gente que gana plata gana más plata y la gente que y el 99.9 personas estamos como nosotros no sabiendo si llegar a fin de mes. Entonces como esto que dice la Sabi de sostener la vida me gusta porque preguntémonos, actualmente nuestros trabajos remunerados, ¿de dónde viene la plata? ¿Sostienen la vida o la matan? Porque yo siento independiente que de la plata que nos den a fin de mes y que todo no lo somos que culpables, y que todos podemos hacer lo que queramos con o lo que estimemos, quizás lo que hacemos con esa plata puede ser bueno, pero el trabajo que hacemos aporta. A veces sí, ¿no? Obviamente hay trabajos que aportan. Me encanta que la respuesta sea sí, pero si es no. Pero a veces no. ¿Y por qué vivimos en un mundo donde estamos tan llenos de empleos que no están aportando? Y que no nos aportan en lo personal tampoco. ¿Cuánta gente va al trabajo como odiando, entre comillas, y esperando simplemente que pase el tiempo, como calentando el asiento? Porque estamos obligados a recibir esa plata a fin de mes para poder pagar las cuentas y la vida, pues. Y sabiendo que el trabajo que estamos haciendo en realidad no nos aporta en nuestra vida y que posiblemente no aporte a otros tampoco. ¡Ay, qué castillo de naipes más perverso el que ha creado, no sé, no todas las generaciones pasadas, pero las personas idiotas de las generaciones pasadas, porque sí. Aparte son los mismos los que se van como pasando la posta, po. Pero lo que tenemos que recordar siempre es una frase de Einstein que me gusta mucho citar, yeah. Porque todos conocemos, mucha gente conoce a Einstein. A mí me gusta de Einstein que le iba súper mal en el colegio, que se sentía súper inadaptado. Y que repitió primero básico. Ah, igual que yo, cáchate, yo soy genial, entonces. Decía, no podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando se crearon. O sea, nosotros... Explosión cerebral, vamos más lento, dilo más lento. No podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando se crearon. O sea, venimos pensando con una forma de pensamiento que creó ciertos problemas y esos problemas no se van a resolver pensando de la misma manera. Sí. Tenemos que cambiar y tenemos que aprender, y aprendizaje significa cambio, significa movimiento de mente. O sea, nuestra mente tiene que moverse, tiene que cambiar. Y eso como que da vértigo, ¿no? Como yo vengo pensando de una cierta manera y me ha ido más o menos bien porque estoy viva o vivo, sea como sea, estoy aquí y me están diciendo que tengo que pensar de otra manera y es como, ¡qué susto! Porque me pueden pasar muchas cosas, pero no tenemos nada que perder, como decía Nano Stern en Calma. Y tenemos mucho que aprender. Qué lindo. Aparte es como que yo sé que sentimos vértigo, pero luego del vértigo hay un alivio tan grande, como el de soltar esto de yo sé mucho, a como esto que decía Sócrates, solo sé que nada sé, nos permite volver como a esa infancia en que estábamos experimentando el mundo siempre con los ojos tan abiertos y con las ganas, como con esa curiosidad de ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Y mira, ¿cachai? Como con esta curiosidad que aviva el alma. Cuando estamos muy encerrados sobre, no, es que eso no es así, es asá. No, es que yo tengo la verdad sobre este hecho, escúchame. Yo ya sé, como que nos vamos limitando, vamos envejeciendo. Yo creo que es una forma de morir. De todas maneras, es una forma de envejecer. Cuando creemos que sabemos, escuchémonos internamente en el día a día. ¿Cuántas veces decimos, no, es que yo ya sé, no, es que yo ya sé? ¿Y a cuántas posibilidades nos estamos cerrando por creer que ya sabemos? ¿Cuáles son todas las posibilidades que esa niña interna o ese niño interno veía en una situación? Miles. Y que ya no vemos porque ya sabemos. Y dejamos de vivir otras alternativas de las mismas experiencias, que pueden ser igual o más maravillosas, así como también pueden ser errores, pero no importa si nos equivocamos. ¿Cuál es el problema de equivocarse? Por eso yo creo que es tan peligrosa la rutina. Porque uno se acomoda y empieza a creer que esa rutina es la única forma de hacer las cosas. Y de repente te encontré con otra persona que las hace completamente distinto a ti. Y le resulta igual. Y llegan al mismo resultado. Oye, para terminar el programa, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero les quiero dejar algunas frases como ideas más concretas sobre qué es la permacultura. Ya. Porque nos vamos a ir profundizando en esto como... Una forma de vivir y de entender la vida que cuyo propósito es el buen vivir. Es una economía que regenera y reconstruye comunidades y ecosistemas. O sea, en vez de chupar como toda la naturaleza y como verlo todo como bienes, como insumos a un proceso productivo, al revés, lo regenera y lo reconstruye, y tanto el ecosistema como las comunidades. Y todo esto pensando no en el control y la reducción de lo que nos hace bien, sino al contrario, es una forma de regenerar que nos regenera también a nosotros y que nos entrega cada vez más buen vivir y cada vez más abundancia. Y esto es posible, nos han dicho que no es posible, pero sí es posible. Y implica modificar nuestro propio comportamiento, sin prisa, sin pausa, paso a paso, en transición hacia un buen vivir. Pero lo importante es ir con calma, pero avanzar. Eso. No nos juzguemos tanto, ni a nosotros mismos, ni a los demás. Respiremos profundo, preguntémonos qué emoción estoy sintiendo y dejémosla experimentar en nosotras mismas. Seamos más asertivos, amemos esta vida que es la única que tenemos. Yo sé que es un cliché, pero es tan real. Es tan real, es la única que tenemos. Capaz que la próxima vez reencarnemos en un lagarto, qué sé yo. Eso será conversación para el próximo programa, pero hoy... la vida se vive una sola vez y vivámosla lleno de goce y alegría. Sí, así que... les dejamos con una última canción, justamente que tiene que ver con esto, hermoso. Sí, de ofrecer el corazón sin temor, dejarse ir. Entregarse. Entregarse. Y muy buen fin de semana. Sí. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no

Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.